No, hombre, pues la verdad es que donde se ponga una banda internacional, que se quite cualquiera de España. Por favor, márchese ahora mismo de esta radio, que ahora entra el metal en España. Salto Mata Radio Rock.com. ¡Claro! Muy buenas tardes y bienvenidos de nuevo a un nuevo programa de M, el Metal en España. Sí, estamos de regreso después de las vacaciones de verano y un poquito más, sí, porque tendríamos que haber empezado en septiembre, pero ya estamos en octubre. Pero bueno, lo importante es que ya estamos aquí, que es lo que prima en realidad. Y nada, como bueno, estamos en la octava temporada, que siempre quiero yo correr más. Estamos en la octava temporada, primer programa de la octava temporada. Y si no ando mal, porque claro, entre las vacaciones y demás, pues he dejado un poco de contar. Pero si no ando mal encaminada, creo que estamos en el programa número 183. Si todo va bien, en esta temporada pues cumpliremos los 200, que ahí sí que tendremos que hacer algún tipo de celebración. Bien, os cuento cositas, os cuento novedades. En esta nueva temporada, nuestras chicas de Sons of Metal se nos caen del cartel porque bueno, ya sabéis, la vida diaria tiene mucho lío y bueno, han preferido pues de momento no formar parte de esta nueva temporada de M, pero sí que siguen haciendo su programa, así que ya sabéis, buscarlas en iVoox, en redes sociales y demás, porque siguen haciendo su maravilloso programa en el que también van a descubrir muchísimas bandas interesantes. Y ellas se caen, pero tenemos nueva compañera en esta octava temporada. Luego, más tarde, os diré quién es. Pero bueno, viene de otro medio de prensa también. También hacen radio. Y nada, luego os la presentaré. Porque también nos traerá todas las semanas un temita o una banda, más bien, recomendada por ella y por este medio. Y seguimos trabajando con el cassette de Bellavida, ya sabéis, ya trabajábamos la temporada anterior y en esta continuamos tanto en sus redes, poniendo una viñeta patrocinada por nosotros, como ellos en el programa recomendando un tema. Así que seguiremos teniendo pues su tema recomendado, como veníamos haciendo ya en la última parte de la séptima temporada. Y nada, ya sabéis que nos podéis escuchar los domingos a las 5:30 de la tarde en Asalto Mata Radio Rock, en iVoox, en Mixcloud y también en Spotify. Una vez que subimos todo a iVoox, pues pasa directamente a Spotify. Nos podéis escuchar desde ahí. Y nada, como suelo hacer cuando regreso de unas vacaciones, voy a hacer un breve resumen, repaso de lo que ha pasado durante el verano en la escena rock metalera de España. He hecho una selección porque realmente, a pesar de ser verano, han pasado muchas cosas. Muchas bandas han estado lanzando videoclips, han estado lanzando singles, han estado dando fechas de lanzamiento de sus discos, que la mayoría van a ser de cara a ahora, o sea, octubre, noviembre, diciembre. Y nada, he hecho un pequeño resumen. Podría haber metido muchas más cosas, pero es que no me da. O sea, con el tiempo que tengo, no me da. Así que voy a empezar con una banda que nos llega desde Madrid, que nos llegaba desde Madrid, porque esto fue en verano. Y ellos son Anima Voodoo, una banda de rock alternativo que lanzaba el primer single como adelanto de lo que será su nuevo disco, el cual llevará como título El Faro de Alejandría. El tema que voy a poneros y el que han escogido pues para presentar en forma de videoclip lleva como título Contra Todos. Y ya sabéis, está en YouTube, está en, subido en nuestra web, que ya sabéis que es www.emetalspain.com, sección novedades. Allí podéis ver la noticia completa y también escuchar el tema. Y si no, pues a YouTube, ya sabéis, es muy sencillo. Así que nada, os dejo con, para abrir este primer programa de esta octava temporada, os dejo con Anima Vudú y su tema Contra Todos. Tema patrocinado por El Cassette de Bella Vida. Sí, vamos con el tema patrocinado del Cassette de Bella Vida, que ya os he dicho al principio que los volvíamos a tener en esta octava temporada. Y os cuento qué nos recomiendan. Pues nos traen a la banda El Pecado y su tema Arrecife. Os cuento un poquito más de este tema. Este tema es el segundo videoclip oficial o segundo single de la banda El Pecado, perteneciente a su primer trabajo discográfico homónimo, que fue grabado en Cube Studio de Madrid y producido por Alberto Seara, Carlos Escobedo y por ellos mismos, por El Pecado. Tenéis el videoclip disponible en su canal de YouTube, de este tema que nos recomienda el cassette de Bella Vida. Y nada, poco más que deciros. Si os gusta lo que vais a oír, o sea, si cuando lo oigáis os gusta, mejor dicho, pues ya sabéis, buscar a la banda, seguirles, ir a ver el videoclip. Y estas cosas que seguro que, o sea, que yo siempre digo y que seguro que ya estabais echando de menos, porque llevo sin decirla todo el verano. Así que eso, apoyar a las bandas. Después de escuchar este pedazo de temazo, vágame aquí la rima que nos ha recomendado el cassette de Bella Vida, pues voy a continuar con otra banda que también son de Madrid, seguro que ya conocidos por todos. Ellos son Megara, y es que también durante este verano han lanzado el primer single, a ver si lo explico bien, porque es complicado, el primer single de un segundo EP que van a lanzar, y que tras este segundo EP lanzarán un tercero, y luego los juntarán todos y sacarán un larga duración en 2022, en enero de 2022, si no me equivoco con la fecha. La banda estrenaba este tema en forma de videoclip, que por cierto lleva como título Ni contigo ni sin ti, que no os lo he dicho, y lo estrenaban en directo el 4 de septiembre en el Z Live Rock Fest Lite Edition, porque es una edición pequeñita que hicieron, ya sabéis, con el tema de las restricciones. Y nada, yo voy a poneros el tema para que lo escuchéis, y si os gustan, pues ya sabéis, ir a YouTube, ver el videoclip y estas cosas que siempre digo. Que tu vacío me haga disfrutar. desde Madrid nos vamos hasta Barcelona para escuchar a la banda Frozen Seal. Espero pronunciar bien el nombre porque en este verano no he aprendido más inglés y sigo pronunciándolo y hablándolo como antes del verano. Así que es lo que hay, no hay mucho que hacer. Así que, pues eso, tenía que decirlo. Frozen Seal, que como digo, lanzaban un adelanto de lo que será, no de lo que fue, porque ya ha salido, o sea, el pasado 10 de septiembre lanzaban nuevo disco producido por Helheim Records y el tema que lanzaban es Land Under Storm, que os lo voy a poner para que lo escuchéis, aunque el disco ya ha salido, pero bueno, así si no los conocíais, pues sabéis a qué suenan, a qué suena esta banda de Barcelona. Que por cierto tienen un coro con 15 integrantes, ¿vale? Para la grabación de este disco. Así que de hecho la canción que voy a poneros se grabó con un coro de 60. Sí, de 60 pistas con 15 cantantes, que lo tengo por aquí apuntado en mis chuletillas. Así que creo que merece la pena ponerles una escucha, aunque como siempre suelo decir, es importante que todo aquel músico que te haga llegar su música, que por lo menos pierdas un minuto de tu tiempo en escucharles, porque al fin y al cabo pues es un trabajo que se suele hacer con cariño y demás, y todos merecen por lo menos una escucha. Luego ya decidiremos si es bueno o malo, pero por lo menos darles la oportunidad de escucharles. Así que nada, después de este momento filosófico, os dejo con Frozen Seal, que como digo, tienen el videoclip en su canal de YouTube, y el tema Land, ya veréis la pronunciación, Land Under Storm. Y continuamos en Barcelona. Sí, hoy parece que la cosa va de Madrid y Barcelona, pero os prometo que las bandas de después, creo, son de otras comunidades. Es que claro, son las que han lanzado cositas en estos meses de verano. Y como decía, continuamos en Barcelona porque voy a poneros a la banda de Hard Rock Heavy Metal Ancestra, banda que lanzaban a primeros de septiembre su primer en videoclip, su primer single, su primer tema como presentación de la banda y todo, o sea, su primer todo prácticamente. Estos muchachotes, chavales, chicos, hombretones, son una banda que, aunque algunos de ellos tienen una larga trayectoria en el mundo de la música, pues lo que es como Ancestra, pues esto es lo primero que presentan. El tema que han escogido para esto es Estrella Fugaz, que lo tenéis en forma de videoclip en su canal de YouTube. Los podéis buscar como Ancestra, escrito con Z, tal cual, y con que pongáis Ancestra Estrella Fugaz lo encontraréis. Y además el videoclip ha sido grabado y dirigido por servidora, por mí misma, ya que estoy, pues hago publicidad, ¿no? De mí misma, que para eso es mi programa, pues hago publicidad de mí misma. A lo mejor está feo, pero no deja de ser una banda que está emergiendo y que tiene toda la cabida en el programa de El Metal en España. Así que nada, no me enrollo más, os recomiendo que vayáis a ver el... Bueno, ¿qué voy a decir yo? No, si lo he grabado yo, os recomiendo, claro, esto sí ya que queda feo. Pero bueno, si os gusta lo que vais a oír, pues ya sabéis, vais a ver el videoclip y le dejáis allí todo el apoyo, porque considero que, como he dicho antes, todas las bandas merecen una oportunidad. Así que nada, os dejo con Ancestra y su tema Estrella Fugaz. Y ahora sí que si nos vamos a otra comunidad distinta, muy diferente, a Madrid y a Cataluña. Nos vamos hasta Murcia, porque vamos a escuchar a la banda Rey Lobo, banda de heavy metal que regresaban en el mes de septiembre para presentar su último lyric video del tema que lleva como título La Jauría Humana. Un corte que forma parte de su primer álbum, El Octavo Pecado, y que en contraste con los anteriores lyric videos que la banda ha lanzado, pues destacan mucho las imágenes que han puesto en el vídeo para acompañar el tema y que acompañan además con la cruda realidad de esta canción, que trata un poco sobre el control de masas por parte de los medios de comunicación y de cómo levantan jaurías humanas en auténticos juicios populares. Esta es la descripción que ellos mismos nos han dado. Además, aprovechaban este estreno para anunciar los próximos conciertos, que serán el 30 de octubre en Palencia, junto a Nocturnia, en la Sala Escuela de Rock. El 13 de noviembre en Madrid, junto a Redención y Carmia, en la Sala Histeria. Y el 26 de noviembre en Alicante, junto a Leviatán, en la Babel Live Stage. Así que nada, no me enrollo más, os dejo con el Rey Lobo y su tema La Jauría Humana. Haría hacia el más fuerte. Y antes de continuar con las canciones que me quedan, con las bandas que me quedan para enseñaros, voy a poneros con esta nueva sección que os contaba al principio. Esta nueva sección va a correr a cargo de Ollana, de Radio Odyssey. Ollana es una muy buena amiga mía y además en su día también estuvo colaborando en M, hace bastante tiempo, pero estuvo en M. Y como digo, ella está en Radio Odyssey. La podéis buscar en los podéis buscar en redes sociales, también en internet, porque tienen una página web recién estrenada. Así que os dejo con Ollana y con la pequeña sección que nos va a hacer en esta octava temporada. Hola a todas y todos amantes de la música. Mi nombre es Ollana, vengo de Radio Odyssey a llenar este huequito que mi amiga Iri me ha dejado con todo su cariño para presentaros a bandas a través de canciones. Como hoy es mi primera vez aquí, quiero presentaros a la primera banda que he visto en directo en este estado de pandemia. Estos chicos ganaron hace 10 años la quinta edición del concurso de maquetas de pop y rock de la Diputación de Álava. Ellos son los hermanos Plágaro, Aritz y Jon, a la voz y a la guitarra respectivamente, y su estilo de música es un poco peculiar, un poco especial. Hace poco más de un añito grabaron su primer disco, A Day, A Family and the Night, y bueno, pues yo os los traigo aquí, ellos son Plágaros, y os dejo con Maxim. Disfrutadlo. The national system should permit state banks to take advantage of it. To be protected. Thank you. después de esta primera sección de Ollana, de Radio Odyssey, continuamos con otra banda que también lanzaban single estos meses de verano, una banda que prácticamente todos ya conoceréis. Ellos son Lords of Black y su disco verá, el nuevo disco verá la luz el próximo 15 de octubre, es decir, queda muy poquito disco, que lleva como título Alchemy of Souls Part 2, o Parte 2 en este caso. Y el tema que presentaban en forma de videoclip, el cual podéis ver en YouTube, como siempre os digo, lleva como título What's Become of Us. Si lo pronuncio más, lo siento, siempre lo digo, lo siento. Estoy intentando aprender inglés, pero en verano no se estudia, se está uno a la bartola o haciendo otras cosas. Pues eso. Así que nada, os dejo con Lords of Black, su tema What's Become of Us, y si no lo sabíais, que seguro que sí, porque ha estado anunciado todo el verano, el 15 de octubre saldrá su nuevo disco. después de escuchar a Lords of Black, nos vamos hasta Valencia para escuchar a la banda Eiren, banda que también presentaba single este verano, single de lo que será su próximo trabajo. No, su próximo, que será, no, es que claro, yo voy con retraso porque estoy poniendo cosas del verano, cosas que ya han pasado, y tengo que leer todo bien antes de hablar. Iba a decir de su próximo disco, pero es que ya ha salido. Salió, bueno, el disco se estrenó el 29 de septiembre, hace relativamente poquito. El disco lleva como título Siervos del Tiempo, y el tema que yo voy a poneros es Podré Volar, con el que, en el que han contado con la colaboración del guitarrista Pablo García, ya sabéis, exmiembro de la banda Warcry. Así que, nada, os dejo con Eiren. Ya sabéis que podéis ir a ver, a escuchar el tema a su canal de YouTube y nada, disfrutarlo. Aunque me cueste andar, me levantaré con paso firme hacia mi futuro. Nada ni nadie ya me detendrá. Podré volar. Vamos a finalizar el programa de hoy desde Andalucía, porque voy a poneros a la banda de rock andaluz Arábiga, que también presentaba un nuevo videoclip single en forma de, que se me lengua la traba, ya era raro que no me pasara en un programa. Pues eso, presentaban nuevo single en forma de videoclip del tema Al Despertar. Bueno, he dicho que son andaluces, pero más concretamente son de Córdoba. Y nada, es una banda que ya tiene dos discos editados y tienen un tercero en proceso de grabación. Y como digo, este verano presentaban este single, que lo tenéis en forma de videoclip en YouTube y que podéis ir allí a darles vuestro apoyo. Así que lo dicho, os dejo con Arábiga, su tema Al Despertar, y después paso a despedirme de vosotros. Y ahora sí que sí, este programa ha llegado a su fin, primer programa de la octava temporada, ni más ni menos. Y nada, espero que os haya gustado este resumen que os he hecho del verano. En el siguiente programa no sé si seguiré con los, porque a veces me lleva dos programas el tema de hacer los resúmenes estos, no sé si seguiré con los resúmenes o ya empezaré a poneros cositas nuevas, que también tengo un montonazo, así que lo iremos viendo sobre la marcha, porque aquí uno va sobre la marcha. Así que nada, lo dicho, espero que os haya gustado este primer programa, que ya sabéis que nos podéis escuchar en Asalto Mata Radio Rock, en iVoox, en Mixcloud y en Spotify, y que cualquier cosa pues nos las dejéis en las redes sociales, nos podéis encontrar en todas como @elmetalenhispana. Y nada, que lo dicho, que muchos besitos para todos y para todas, y nada, que nos escuchamos en un próximo programa, y algo que no puede faltar es... ¡mucho metal, gente!